Y empezamos mal. Salud, gracias por venir. Así siempre. Es un viernes de mucho frío. ¿Querés hacer alguna aclaración respecto a lo que dijiste al comienzo del programa? No. ¿Tenés ciertas dudas? Qué rico olor a vestuario nos dejaron los muchachos de la 94 Sport. Olor a fútbol. Después, cuando escuche la grabación, te voy a contar la verdad. Edítalo, te pido. La verdad de la milanesa. Edítelo, señor. Está sentado a mi derecha, como lo acaban de escuchar, Mateo Crespo. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Sergio Freites en la coordinación, en la producción. Bruno Dulbeco en la puesta en el aire. Exactamente al revés, porque así salió, ¿no? La apertura, como si estuviéramos al revés. Sorpréndeme, no me rompas la veda. Bueno, te puedo ofrecer algunas caricias significativas. ¿Desde Burlingame? Desde Castelar, al menos. No, el que da caricia significativa de Burlingame ya sabemos quién es. A ver, vamos a hablar de algunas cuestiones que... A ver, ¿de qué va la veda? Bueno, no podemos hablar de las campañas proselitistas, así que no vamos a hablar de eso. Sí vamos a hablar de algunas cuestiones que hace algunos viernes para atrás veníamos charlando, que tiene que ver con el escrutinio provisorio, o sea, los números que vamos a conocer el domingo a la noche. Así que vamos a contar algunos entretelones de lo que fue esta semana respecto a este tema. Y después, por otro lado, también vamos a hacer un poco de referencia a cómo fueron las coberturas periodísticas, fundamentalmente de estas últimas semanas, en donde está claro que hay dos tipos de periodismo: el que toman una posición y quienes dicen esa posición. Y quienes toman una posición no la dicen y dicen que son imparciales. No te entendí un carajo. En un ratito te lo explico. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo, con un montón de cosas para comentar. Hoy nos vamos a mover entre dos productos musicales netamente norteamericanos, porque vamos a estar hablando primero del blues de Texas, recorriendo el linaje de este estilo a través de la vida y la historia de Stevie Ray Vaughan y la película The Rise of a Texas Bluesman, gran documental disponible en YouTube. Y después nos vamos a meter en el gueto gato y vamos a estar hablando del hip hop, el rap y toda la cultura en torno a Elia, revisitando una muy buena serie que produce y acaba de poner a disposición Netflix y se llama Hip Hop Evolution. Vamos a ir hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos Arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde viernes a viernes, en este último caso, publicamos las listas de canciones que suenan acá en el programa. Debo decir algo, Mateo, siempre vale la aclaración, nunca está de más. Ya lo sabes. ¡No se inunda más! Por favor, te pido. Pelotas. Salud, amigos. Salud, lo que me falta. Las Pelotas, desde Esperando el Milagro, del 2003. Obviamente, una canción que canta Alejandro Sokol. Las Pelotas sonando en ODP. Esta es Si Sentís. Si te quieren de golpe, no te quieren más. Si te abrazan, sonríes a todo eso si quieres, va. Si te cabe la broma de nunca acabar, si te importa una goma lo que va a pasar, si te quieren ver envuelto en un buen disfraz, bájale la gorrita, no. Las trolas de barrio se ponen. un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. El domingo que viene, ¿tenés pensado no ir a votar para ahorrarte un trámite y para votar en primera vuelta? ¿Sabés que indirectamente estás votando a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner? Ratamán lo acaba de hacer desde su propia cueva. ¿Cómo? No, me da risa el sobrenombre. No, Ratamán. Colega. No, es colega. Bueno. No es colega mío. No, ¿cómo va a ser colega? A mí lo que me rompe soberanamente son los conductores de medios de comunicación muy importantes que le dicen a la gente que vaya a votar casi con miedo. O sea, dejen que la gente vote lo que se le dé la gana. Vivimos en democracia y la verdad que vivimos en democracia. Si vos tenés pensado votar a Roberto Lavagna, estás favoreciendo y la vas a terminar votando indirectamente a Cristina y Alberto Fernández. Vamos a Clarín. Una semana muy interesante, donde se produce la sexta derrota consecutiva de Cambiemos. Ajá. ¿Y qué dice Clarín Política? La plataforma de Cambiemos está más viva que nunca. Es curioso. Es fuerte. La verdad es que, ¿cuál es el elemento que saca para decir que Cambiemos está más vivo que nunca, no? Usted trabaja de periodista. Hay otros que trabajan en otras cosas. Pero no importa, no quiero hacer periodismo de otra gente. Si a vos te gusta José Luis Espert, porque la pipa barúa, terminás votando y favoreciendo a Cristina y a todo lo demás que viene atrás. Claro. Si todavía no la invocaron, es que está muy difícil encontrarlo. Así piensa mucha gente. Es que no la invocaron justamente por eso, porque tiene fueros. Claro. Si no, ¿sabes qué? Estaría adentro. La gente va a entrar al cuarto oscuro y va a votar lo que quiera. ¿Por qué tenés que, desde un medio de comunicación importante, decirle ojo con lo que vas a votar? Y no votes a tal porque es un voto perdido. Me parece que no es el momento. Dejen que la gente vaya a votar con libertad. Otro día perfecto. En el caso de Majul, creo que no hay que preocuparse tanto. Si uno que trabaja en medios más o menos seguís las mediciones, entre comillas, les podés creer o no creer, pero más o menos está consensuado que más o menos Ivope es la que marca tendencia. La verdad que América 24 y particularmente el programa de Majul, de Lenat, el de Wiñaski, miden muy, muy poquito. No es como para... A veces siento que desde la oposición se amplifican cosas que en realidad, si no las mencionás, hasta pasan de largo. Al principio del programa te decía que había dos tipos de periodismo. El periodismo que toma una postura, se hace cargo de ella y la dice. Y un periodismo que toma una postura, la esconde y dice que es periodismo independiente. Pero no existe el periodismo en el cual alguien no tome postura. Me parece que lo que hemos visto estas semanas de campaña, quizás extrapolado y expuesto de una manera hasta ya descarnada por Luis Majul, es alguien que asume una postura y se... Pero no se hace cargo de ella, ese es el problema. Me parece que cualquiera que escuche a Majul un mes entero en cualquiera de sus programas, porque tiene programa de televisión y tiene programa de radio, podrá notar, lisa y llanamente, digamos, que Majul es una persona que simpatiza con el gobierno. Después podemos entrar en una discusión de por qué lo hace. Si lo hace por una ideología, si lo hace por una conveniencia económica. Igual, o por lo que sea. Facu, de verdad. CNN Radio no la escucha nadie. América 24 mide la quinta parte de lo que mide C5N. A veces realmente se termina amplificando algo que, si no se lo menciona, hasta pasa. A mí me parece que la discusión no debería pasar por si mide o no mide. Porque en definitiva, digamos, son voces que atraviesan los medios de comunicación y están ahí. A mí me parece que el problema está en que es un periodismo o una manera, digamos, de hacer periodismo que se vende o se presenta, digamos, como independiente, y me parece que lo que no son es precisamente eso. Yo creo que sería mucho más sano que alguien pueda decir, mirá, yo te hablo desde acá, después podés coincidir o no con esa mirada, con esa toma de postura. Y hasta incluso, quizás, digamos, hasta sería mucho más sano una toma de postura ante determinada cuestión, y que eso hasta incluso se pueda trasladar y se pueda reconocer. ¿Cuántas críticas hemos hecho desde acá y desde un montón de otros lados, por ejemplo, a lo que era el viejo programa de la televisión pública 678? Quizás porque, bueno, tenía la particularidad que estaba en la televisión pública, ¿no? Y tenía otro tipo de aristas, digamos, de análisis. Pero me parece que lo que no se le podía negar a 678 es que tomaba una postura y que estaba en claro desde dónde se te hablaba. Sí, lo que sí se le puede cuestionar, desde mi óptica por lo menos, es que estuviera en la televisión pública con los dineros del Estado. Claro, por eso decía de otras aristas. En eso, obviamente, digamos, 100% de acuerdo. Ahora, si empezamos a hilar un poco más fino, digamos, la pauta que cobran muchos comunicadores también es plata del Estado, ¿no? En definitiva, la cantidad de personas y personajes que firmaron la solicitud a favor del gobierno destacaban entre uno de los puntos que es un gobierno que jamás ha hecho política con los dineros públicos, ¿no? Bueno, ¿Cómo se llama esto de...? Esto que está dando vuelta en las redes desde ayer, que fue tendencia mundial. Ah, lo de los bots. Lo de los bots de Twitter. Bueno, precisamente unos días después de esta solicitada de algunos artistas, algunos personajes y algunos intelectuales que... Y Juan Acosta, ¿no? Que apoyaron el gobierno de Mauricio Macri. Igual me gusta porque el tipo tiene la autoestima alta, ¿eh? Va a los canales y dice, no, yo soy un intelectual. El mismo que hacía Nabolletti, ¿no? Sí, bueno, sí. No importa eso. Pero es un personaje, si es el mismo. Bueno, podés hacer Nabolletti y ser un intelectual, eso. Pregunto si es el mismo. Es el mismo, sí. Okay. Digo, días después, digamos, de esto, la agencia de noticias del Estado, Telam, formuló una nota y publicó una nota a través de un tuit de Hernán Lombardi. Que decía Sarasa el tuit, ¿no? Digamos, pero eso se transforma en noticia para la agencia estatal porque es el responsable de los medios públicos en Argentina y eso se traslada a todos los soportes, digamos. Si eso no es utilizar los soportes de los medios públicos para hacer política, bueno, yo ya no sé. Me parece que lo que servirá esta época de campaña será para dejar entrever una vez más, es un ejemplo más... Para que quede claro quién es quién, ¿no? En este panorama, de cara a las elecciones que tendremos el próximo domingo. Igual estaba claro, ¿no? O sí. Hacía falta esto. No, una vez más me parece que vuelve a quedar claro, ¿no? All right, we're doing we're gonna do a song we've actually never played in front of people before ever, that was written a long time ago. Es una canción que no hace mucho que no tocan delante del público. O nunca tocaron delante del público. Soundgarden. Live from the Artist Den, un show que la banda dio en la reunión previa a la muerte de Cornell. Soundgarden, sonando los DP, casi las 10:30 de la noche. His name is Jim Carroll. Ya está Edu Ferrari en los estudios de FM Tránsito. En un ratito charlamos con él, ¿eh? Mi amigo Harold el Duro. No me lo digas. Sí, lo atraparon con 50 kilos en la camioneta de su novia. Su novia es la esposa de un policía. Eso no ayuda. No, usted es su única ayuda, abogado. De acuerdo, llámame con los detalles. Debo decir que, por cómo terminó todo, nos ganamos un descuento. La mitad de sus honorarios. Te diré algo, Eddie. ¿Por qué no hago esto gratis? ¿Estás seguro de que se siente bien? Clientes habituales, Earl. Les cobraremos de más la próxima. Otro día perfecto. El 9 de agosto de 1986 seguramente pasó como un día más para la mayoría de nosotros. Pero hace exactamente hoy 33 años, Freddie Mercury daba su último concierto con Queen. Esa noche en Network Park se produjo el último concierto del Magic Tour. La gira había comenzado 5 meses atrás en Suecia para apoyar la salida de A Kind of Magic. A 33 años del último concierto de Queen con Freddie. Magic Tour no fue muy extenso, apenas 26 conciertos en Europa. Un año después, Freddie Mercury fue diagnosticado como enfermo de SIDA y la banda en su conjunto decidió no volver a tocar en vivo, lo que transformó a aquel concierto del 9 de agosto de 1986 en el último de la formación clásica de Queen. Blue Sum, Status Quo y Big Country fueron teloneros aquella noche en la que nadie imaginaba que sería el último concierto con Freddie. Freddie se murió en noviembre del 91. Años después de la muerte de Freddie, Queen tomó una mala decisión: seguir adelante con otros cantantes, pero esa es otra historia de la que seguramente nos vamos a ocupar más adelante. Con Freddie grabaron 15 discos de estudio. Tenés paciencia, te los cuento. Queen en 1973, Queen 2 en 1974, Shared Heart Attack en 1974 también, A Night at the Opera en 1975, A Day at the Races en 1976, News of the World en 1977, Jazz en 1978, The Game en 1980, Flash Gordon en 1980 también, parte del soundtrack de una película con algunas canciones originales de Queen, Hot Space en 1982, The Works en 1984, The Miracle en 1989, Innuendo en 1991 y Made in Heaven en 1995, un disco que ya fue post-mortem. Exactamente hoy, hace 33 años, el 9 de agosto del 86, que en aquel año cayó sábado, Freddie Mercury daba su último concierto con Queen en Network Park. Esta canción es de aquella noche y se llama Tie Your Mother Down. We'll be right back. las 24. Otro día perfecto. ¿Puedo pasar? Un minuto. Ya vino alguien con agua y comida. Tengo todo lo necesario. ¿Estás seguro? Está muy luminoso aquí. Soy Solara. Sí. Tú llenaste mi cantimplora abajo. Sí, tú eres el caminante. Sí. Sí, le preocupa la paga. Corre por cuenta de la casa. Espera. ¿Pagar por qué? ¿Por qué no te sientas? Otro día perfecto. Han pasado exactamente 12 minutitos de las 10 y media de la noche. Estamos haciendo la edición número 23 del 2019 de Otro Día Perfecto. Estamos haciendo radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Ya les contamos a través de las redes que hoy vamos a estar charlando con un amigo. Para que lo identifiques, Bruno decía... ¿Te estás desnudando, Bruno? Estoy asustado. Ah, perdón. Bruno decía que lo escuchás más de lo que vos te imaginás. Prepárate, llega el Cyber Monday en Aerolíneas Argentinas. Pueden decir que somos exigentes, que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Pero si las hacemos de otra forma, no seríamos Jack. Vaya aspirina fuerte, el dolor para, vos no. Si es Bayer, es bueno. Se acerca la gira del año, YouTube de Joshua Tree Tour. Las mejores uvas se juntaron para formar la mejor selección. Termidor Selección. Un vino tan intenso como nuestra pasión. Coto, yo te conozco. Posiblemente la más popular, la última. Estamos, después de muchos años, estoy sentado de nuevo en este estudio con, voy a decir el nombre completo, Eduardo Francisco Ferrari. Sí, señor, sí, señor. Bienvenido. Hola. Gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches. Eduardo Ferrari, además de un amigo de muchos años, es... locutor de FM en Tránsito, es locutor de Otro Día Perfecto, un tipo muy generoso con la radio y con nosotros en particular, pero bueno, ya vamos a estar ocupándonos de eso. Vamos a empezar por el principio, Ferrari. Sí. ¿Vos te acordás? El principio fue acá. No, pero antes de eso. ¿Te acordás cómo nos conocimos nosotros? Oh, no. No. No, hay una banda que acá no se puede nombrar, que dicen que es medio... Yo tenía... Dice que en medio... ¿Sí? Bueno, era esa. Sí, ok. Iniciales, por lo menos, FC. Sí, FC, claro. FC, sí. Ah, falso contacto. Sí, opa. No sé si todo el mundo recuerda. No hay una filmación de eso. Vos cantaste en televisión. Yo canté en televisión en Neosonido 2002. Con Ton Lupo y... Marisa Andino. Y de ahí salieron varios. Sí. No había ido Rocky, el cantante. Claro, Rocky. No había ido Rocky, el cantante, y el único que sabía las letras era yo. Cantó en televisión. Yo después toqué con Rocky en otra banda, con el hermano también. Se llama Mistura Fina, sí. Mirá vos. Bueno, sí. Estamos hablando de año 89, puede ser. 90. Imagínate que 2002 era como... Era lejanísimo. Se llamaba Neo Sonido 2002. Sí, sí, imagínate. Y acordate que en 2012 el país estaba ligeramente explotado, ¿no? Por Dios. Y de ahí salieron, recuerdo con mucho cariño, los Sepulcro Pan Rock, que nunca más después los vi, que habían pintado todo Buenos Aires. Perdón, Sepulcro Pan Rock es la banda del Batra, del dueño del Salón Pueyrredón, mi primo hermano, y uno de los ideólogos de la Copa del Plata. El mundo, sí, claro, voy a empezar a acuñar frases hechas, el mundo es un pañuelo. Sí, boludo. Sí, mirá qué buen momento. Que andaban, eran los primeros que se tuneaban tipo Anthrax, que estaban con sus bermudas, claro, medios skaters. Gente del Salón Pueyrredón, gente del rock. ¿Y hay registro de esa música, de esos señores? Sí, yo Sepulcro Punk siguen tocando. No debe haber. Siguen tocando. Siguen tocando, algún día lo vamos a invitar. Bueno, había ganado La Montaña, había pasado Los Brujos, habían pasado Los Black Keys. FC sigue, no toque, es un tema delicado ese. No toquemos ese tema. Todavía estoy con el Tramontina en el bolsillo. No toque, ya después fuera de él te vamos a contar una anécdota. Ok. Y vamos a intentar no ser autorreferenciales, vamos a hablar más de Ferrari. Nosotros caímos de repente, bueno, en FM en Tránsito caí yo de repente. Sí. En septiembre de 1987 y hacíamos con Eduardo un programa que empezó allá arriba de la Santa Anita, ¿no? Sí, señor, claro. Terminó acá, trascendió la mudanza. Sí. Que se llamaba Parte de tu Acción. Correctamente, con el Loro Zavala, digamos. El Loro Zavala. Sí. Ex guitarrista de Falso Contacto. Sí, señor. Y el Live, Livedinsky. Guitarrista de Dragonauta. Guitarrista de Dragonauta. Sí. Hombre de Armas Tomar, y... en términos musicales, ¿no? Y uno que no me acuerdo el nombre. Leo. Un raro, un raro, ¿no? Leo era uno que asistía al LIBE, que eran como de la tribu así como más black metal. El asistente tenía un asistente. Era LIBE, tenía Leo y a Marianito, que Marianito es, después me, ahora con el tema mundo redes sociales, empiezo a seguir un par de rockeros locos, así, amigotes del circuito que tienen Harley. Y Marianito, el otro rubio de pelo largo, parecido a Jeff Hanneman, parecía el hijo de Jeff Hanneman. Jeff Hanneman, que nobleza obliga. Que barba, descansa, barba, sí, se lo llevó. Ya. Sí. Okay. Arregla las motos de todos estos señores. Mirá. Del Chiso, de Luciano Napolitano, del Beto Cerioti. Marianito. Que estaría peor que ahora. Y habíamos sacado un disco, salió el disco de Motley Crue en tu discoteca, ¿recordás? Así sí, pusimos sí. El nombre. Bueno. Se llama Parte de tu Acción, sí, es una canción, Piece of Your Action, una canción del primer disco de los Crue. Y bueno, con Eduardo hacíamos un programa que se llamaba Parte de tu Acción. Y bueno, fueron nuestras primeras armas al aire de la radio. ¿Sí? Pero en un momento aparece la locución en tu vida. O la idea de meterte al COSAL. Sí, o... sí, fue en simultáneo. Yo empecé a estudiar en el 89, del 89 al 91 fueron mis 3 años de estudio en el COSAL. Nosotros estábamos de antes, o sea, el programa estaba de antes. Sí, sí, claro, claro que picaba eso. ¿Y fuiste al COSAL y no al ISER? ¿Por qué? Porque ¿qué tenía es el COSAL? Perdón. Históricamente, ahora aparecieron un montón de institutos más, era el ISER, que era el del Estado, que tenía un horario... Para estudiar las carreras de locutor u operador de estudio de radio u operador de planta. Claro, y era a la mañana, solo tenían a la mañana, y el COSAL que tenía a la noche, que tenías que pagar, que era en el Colegio Salesiano de Don Bosco. Era un privado el COSAL. Un privado. Y yo la única opción que tenía era ir a la noche porque de día laburaba. Igual entonces, antes de que te dieran el carnet tenías que como ir al ISER a validar, ¿no? Al CONFER. Lo que ahora es la ENACOM. Mamá. Al CONFER. ¿Puedo leer un mensajito? Sí, claro. Que me acaba de llegar. Eduardo Ferrari es para mí un referente y hasta el motivo de elegir la misma carrera. No. Me parece la perfección en todas sus locuciones. Genio, total admiración. Esto lo escribe Ezequiel Reyes, un amigo de la casa, locutor también. Bueno, gracias, loco. Muchas gracias. Chino. Gracias, muy amable. El mundo de la locución ha ido mutando. Vamos a hablar del mercado, sí, de cómo se sí. formó el mercado, de cómo funcionaba en los 90, en los 2000, de cómo funciona ahora, de cómo la tecnología... Cambió un poco el paradigma del trabajo del locutor, ¿verdad? Sí, pasaron varias cosas. Digo, para simplificar, ahora un locutor se sienta en un... Voy a exagerarlo, ¿no? En el auto. En el auto. En el auto con un Apogee y un teléfono y mandaste el audio. Sí, bien, sí. Mandaste el audio sí, muy bien. Sí, claro, claro. En una época, bueno, había muchos estudios de grabación donde uno tenía que ir a grabar de manera presencial, digo... A ver, yo soy de Castelar. Grabo Coto hace montones de años. Yo no hace tantos años, si cambiaba la oferta del coso, yo me tenía que ir a Palermo. A un señor, claro. A un señor a decir, Fideo, te vas a 99 centavos. Listo, Ferrari, gracias. Sos ese, ¿no? El que pasa claro, las claro, claro, claro. Coto claro. Yo te conozco, claro. Coto yo te conozco. No, pero sí. Que te pasan los precios de oferta sí, rapidísimo. Esta semana en Coto. Sí, te tiro, te escupo letra como loco. Sí. Ok. Y ahora se hace, digo, te la conozco. Tecnología ha cambiado mucho la profesión también, ¿no? La tecnología hace que no te muevas, que estés en chancletas en tu casa, que hay un rato que está bueno y otro rato que te querés cortar un huevo, porque está bueno tener el feedback de otra persona, uno claro. está como seteado en una... Pero eso tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Vamos a ir saltando sin ir en un orden en particular, porque la charla nos va a llevar ahí. Nosotros hemos laburado en el mismo medio, no en el nombre de una radio en particular, pero en la radio en general, sí. Y hemos pasado, yo he pasado por un montón de otros locutores. No todo el mundo va a grabar predispuesto, no todo el mundo le gusta que lo marquen cuando tiene cierta trayectoria en el medio, ¿verdad? Sí. Vos recién decías, a mí un poco me gusta grabar en casa, pero después me gusta el feedback que me pidan, que claro, me marquen claro, un poquito. Claro, claro, claro, sí. Bueno, era lo que íbamos ahí, ¿no? Ahí claro. Estaba yendo, sí, sí. Bueno, lo hemos experimentado, digo. A mí me garpa que me... No, tirame la coma porque acá, ¿no? O, me acordé del negro, perdón. Cortame acá, que acá, te pego el coso, no sé qué, y queda una pieza. Bueno, situaciones así grabando, después me han felicitado y dicen, che, qué bien que estás en el vivo y estaba grabado, ¿no? O sea, es verdad. Sí. Me acuerdo de Rock and Pop in Concert, si más lejos, ¿no? Edu, ¿y también estás haciendo doblaje de películas, puede ser? No, yo en realidad mi primera escuela fue el doblaje. Yo hice 3 años de carrera. En este instituto se pagaba. Y yo tenía un acuerdo con mi madre, con quien vivía, mi papá ya había fallecido, que era, mi vieja me decía, yo te pago la carrera, no pongas un peso en casa, no me pidas un mango más. Buen trato. Claro. Brillante. Bien, mamá. Vale. Había una secretaria que se llamaba Rosita en el COSAL, histórica del COSAL. Vos, querido, si tenés problema con la cuota, me decís y yo te anoto. Y yo durante todo el año me compré discos con esa mensualidad que tenía para pagar la cuota y debía un año. En ese año fallece mi mamá, fallece Rosita y yo quedo con un muerto de un año ahí adentro. Pero una colección de discos. Una colección de discos hermosa que aún conservo, pero digo... no podía dar el examen final. Ahí también abro y cierro paréntesis. Tenemos ahí para contar las excursiones al Barbas, acá Ituzaingó, cuando llevábamos los canastos con discos en el tren a Parque Rivadavia a las 2 de la mañana. Sí, señor. Casi fue causal de divorcio. Sí, colándose en el tren porque uno se había gastado la última moneda para sacar el. Sí. Recuerdo sí. Perfecto. Ahora, sí. Esto que decía Ricky, ¿no? Digamos, de las tecnologías. Que facilitan mucho muchos aspectos hoy de hacer radio. ¿Lo disfrutás más ahora o antes cuando era más artesanal? No, lo disfrutaba antes, sí. Lo disfrutaba más antes. ¿Por? Ahora valoro el tiempo que estoy acá, que no muevo, pero el contacto humano me parece que enriquecía mucho toda... Había mucha más actuación también, entonces ayudaba un montón más. Ahora es como todo medio derechito, así que la verdad que no necesitamos verte mucho. No te dedicaste tanto al doblaje, ¿no? No, eso, sí. Perdón, yo estaba estamos en eso. Sí, estaba en ese cuento. Entonces cuando termino, debía ese año, me dice, bueno, Ferrari, hasta que no te pongas al día no podés dar el examen final. Era examen final en el COSAL y de ahí al CONFER, que venían otros señores que te tomaban, que era... Me meto en el mundo del doblaje que no necesitabas nada. Empiezo a laburar. No necesitaba ser locutor. No necesitaba, eran actores de hecho. Claro. Locutores eran muy pocos. Era Ernesto Fritsch que hacía los remates y había pasado Adolfo Stambulski por el mundo Ernesto del doblaje. Ernesto Fritsch, ya fallecido, era el doblado al español en video récord. Exactamente. Todo eso tiene que ver con si estás metido en el mundo de los medios y la radio y tenés algunos años, sabés quién es Ernesto Fritsch. Si no, vas a tener que googlear. El remate de Benny Hill, ¿no? Bueno, yo doblaba con todos ellos, con los señores que habían doblado a Benny Hill durante 2 años. Los estudios de grabación, cuando necesitaban hacer casting en ese momento, recurrían a los lugares de doblaje para pedir intérpretes. Entonces empecé a... Actores, claro, comillas, claro, claro. Yo iba como actor, entonces ya empecé a hacerme de un circuito, pero claro, me llamaban a ese estudio, no había celular. No, claro. Llamaban a Video Record. Ferrari, tenés un llamado, hola, te llamo del coso. Empecé a cagar a mis compañeros. Ahora, cuando vos vas a doblar, te metés vos solo y grabás tu pista y ya escuchaste la voz del otro que pasó y del otro que pasó, ¿está bien? Claro. En el mismo sinfín que capaz que hay 10 actores. En ese momento, cuando había 10 actores, había 10 actores con un auricular enchufado arriba, adelante de un atril y éramos 10. Cuando yo me iba... Cagaba a los otros 9, había que armar de nuevo el plan de Fipite, todos te miraban con una cara de culo. Entonces, después de varias, decidí abandonar. Pasaron 2 años, le pedí plata prestada a mi hermana, fui a comprar un celular que te hacían pasar a una oficina para entregártelo porque era... Pesaba 2 kilos. ¡Oh! Carretilla tenía. El celular, y ya me había hecho del circuito. Con la platita que junté, pagué el examen, di el final, me recibí y ya tenía como la puertita abierta porque ya la gente me conocía y ahí a esperar que suene el celular. Bueno, no ha hecho muchos doblajes, pero ha hecho algunos. ¿Escuchá este? ¿Es Harv? Sí, está atrás. ¡Mostranos el rayo! ¡Apártense, parásitos aceitosos! ¿Dónde está el viejo McQueen? Este es mi mejor perfil. ¡El rayo! ¡Harv! ¿Harv? ¿Harv? Nene, acá estoy. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi cliente estrella desapareció de la faz de la Tierra. ¿Cómo crees que estoy? Harv, quiero explicarte. ¡Estoy feliz! No se habla de otra cosa. Radio, tele, los diarios, esta publicidad no tiene precio. ¡Ya no me necesitas! Era una broma, ¿eh? Firmaste un contrato. ¿Dónde estás? Ni siquiera te ubico con mi GPS. Mirá, ¿dónde estoy? Es Radiador Springs. ¿Te acordás de la ruta 66? ¡Sigue acá! Sí, qué bien, sí. Se acabó el juego, ¿eh? Mientras el mundo te estaba buscando, Dinoco no ha tenido a quién patrocinar. ¿Con quién crees que están firmando? Chic. Exacto. Por cierto, mirá lo que está en la pantalla ahora. ¡Hace el trueno! ¡Sí, el trueno! ¿Quieren el trueno? ¿Quieren el trueno? ¡Qué chique! ¡Qué chique! ¡Qué chique! ¡Me copia! Tenés que llegar a California pronto. Salí de Radiación Sin Fin ya o Dainoco es historia. ¿Me oíste? Sí, dame un segundo, Harp. No. Ey, ¿a dónde vas? Subite al tráiler ya. Ey, ¿querés un tráiler más grande? Para. ¿Esto para, qué para. Era? ¿Sos el Rayo McQueen? No, era Harp, era un manager, el manager que no tenía cara, que era siempre un celular que sonaba. Ese. La voz con sonido telefónico era la de Eduardo. Sí, bueno. Te noto emocionado, Mateo, casi. Sí, porque casi lo llamo a mi hijo, o sea, con el Rayo. Estas fueron las versiones argentinas. Que nunca se la fumaron mucho. Acá se hizo Cars, se hizo Chicken Little, se hizo Ratatouille. Se usa más la latina, ¿no? Acá y Los Increíbles. Yo tenía esa en DVD, la argentina. Los Increíbles claro, fue la primera. La opción. Sí. Los Increíbles fue la primera. Yo tuve la suerte de participar en todas. Yo ya me había ido del mundo del doblaje. Hacía alguna cosita así como... El mundo del doblaje es fascinante... y te pagan 2 pesos con 20, ¿está bien? Lo que lo hace menos fascinante. Me intriga un poquito el método de laburo de eso. ¿Cómo es la cuestión? ¿A vos te llega el guión? ¿Podés ver la película? ¿Tenés que hacer lo que haces ahí en el momento, en vivo y en directo? Esto es Mundo Disney y el que te marca viene un mexicano que se llama Raúl Aldana, que es el director del doblaje latino de Disney, que la arrastra. Te cuento un poco... A veces la película inclusive no está ni entera, o sea que se te mete un pedazo de un boceto escrito a mano y un cacho medio animado porque todavía no está terminada. Lo que sí tenés son las pistas originales en inglés. Disney te viene todo en inglés. El guión no se puede inventar ni correr absolutamente nada y tratan de llamar al muñeco que le cabe. No les gusta que hagan voces. Es más o menos tu voz... Un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero ahí. No que te pongas a hacer muñequitos. Y tratan de adaptar el guión doblado al guión original o a la mímica que hacen con la boca. No, hay una cuestión de ajuste del lip sync, se llama, sí. Que si estás haciendo una labial, una M, viste, y tenés con la boca abierta, tenés que inventarle algo. Ahí le cambian. Pero eso es todo un proceso en el mundo Disney, que son 200 señores que están corriendo la coma, presentándosele a otros 200 señores en un focus group. O sea que cuando te llega a vos es... La coma va ahí, no la toques. Manito, no mames. No mames, güey. Todos esos son los que aparecen después en los créditos, que aparecen 180 personas, claro, son todos. A lo largo de los años, además de laburar juntos haciendo radio, los dos del mismo lado, y uno de un lado y otro del otro, también somos apasionados de la música, y Eduardo especialmente apasionado de la música. Nos trajiste algunas canciones. Danos una... Así descansamos un ratito y después seguimos charlando. De las que trajiste, ¿te acordás cuáles trajiste? Sí, se las pasé ayer a Brunito. Están todas. Guadalupe Plata. Ahí va. Son los españoles. Es algo que está sonando así ahora, ¿no? Este sonido así. Yo los estoy conociendo ahora mismo. Estamos charlando con Eduardo Ferrari. En un ratito seguimos, quédate en ODP, estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Pobre gato. y la carne. Te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto. 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo. ¿Por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. El presidente, no se inunda más, damas, caballeros, niños. Han pasado 10 minutos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 23 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Mateo Crespo, Facundo Cunha, Sergio Freites, Bruno Beco. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Esto es FM En Tránsito, en FM 93.9. Nos escuchás también a través de fmentransito.org.ar o comunicacionsocial.org.ar o en tu tableta, en tu teléfono, con una aplicación muy boluda que se llama TuneIn. Pones En Tránsito FM y también nos podés escuchar. Todavía nos queda un rato de programa. Vamos a escuchar muchas canciones más. Vamos a seguir charlando con Eduardo Ferrari. Un gran amigo, debo decir. Una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Para los que me han preguntado, en la jerga radiofónica, a las 11 de la noche hacemos como una reapertura. Esto que escuchábamos es Perras on the Beach. Una bonita canción de Perras on the Beach. Salud. La de la Tuque de Masalú, ¿eh? Gracias por venir. Salute. Eduardo. Salute, no, Ferrari. Bueno. Debo, no, no quiero pensar que estás brindando con agua. Es tequila. Es vodka. Nos quedan algunas cositas. Además de charlar de música, de radio, de locución y de la vida misma con Edu Ferrari, que está hoy compartiendo el programa con nosotros. Nos quedan algunas cositas no tan triviales, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de lo que fue el programa de Apostillas del lunes pasado. Tuve la chance de entrevistar a Mónica Medina, es concejala de Ituzaingó, en un bloque nuevo de hace algunos días nada más, que se llama Muy Ituzaingó. Recordemos, perdóname, que Facundo Acuña tiene dos caras. Una es la que muestra acá, que es el verdadero Facundo Acuña. Después está el Facundo Careta, ajá, que tiene un programa de entrevistas los lunes a las 7 de la tarde que se llama Apostillas. Bueno, Mónica Medina fue concejala de Cambiemos hasta hace algunos días, donde decidió renunciar a ese bloque y formar un bloque unipersonal, un monobloque, como quien se dice. Y si por ahí tenían alguna duda de lo que era tener disciplina partidaria, escuchemos lo que va a contar ahora en un tramo de la entrevista que hicimos el lunes, donde se discutió en algún momento algo vinculado al Hospital de Ituzaingó, y esto fue lo que pasó con un proyecto presentado por el oficialismo. Un caso que es público, que es el tema del hospital de Ituzaingó. Uh-huh. Todos los vecinos hace años que pedimos y reclamamos por la apertura de ese hospital. Un concejal de la oposición, Jorge Piccoli, que es del Partido Justicialista, creó un proyecto pidiéndole a la gobernadora la apertura del mismo. Y hay excompañeros de bloque que se han negado a firmar porque decían que la gobernadora sabía muy bien lo que tenía que hacer y que no les parecía válido. En mi caso, junto con otros más, sí lo apoyamos, uh-huh, porque entendemos cuál es la necesidad de la comunidad. Y de eso hablo cuando dejar de sostener la bandera política y tener un poco de sentido común, ¿no? Entender que el trabajo en conjunto es el que funciona, pero sí pasa. Pero bueno, hay algunos personajes que tienen muy puesto el traje oficialista a nivel provincial o nacional y bancan a muerte eso y quizás dejan de lado esto que te digo de la sensibilidad. Bueno, me parece que es una muestra de lo que muchas veces la disciplina partidaria impone, ¿no? Estaban hablando de un proyecto para solicitar que se ponga en funcionamiento el hospital y, sin embargo, más allá de todo esto, no, pero la gobernadora es de nuestro bloque político, la verdad que no podemos. Y no estás rompiendo la veda, ¿no? No, porque no estamos hablando de la campaña. Mateo, no hiciste nada hoy, ¿no? No, pero vengo con muchas ganas. No es gracioso. Vengo con muchas ganas de hablar de Steve Ray Vaughan, así que le meten gamba a todas las boludeces que tienen para decir. Bueno. Porque vamos a hablar de Rise of a Texas Bluesman, gran documental que repasa no solamente la historia del Stevie Ray, sino de todo el blues tejano, que tiene un linaje increíble. Así que en un rato vamos a hablar de eso. Hablando de cuestiones locutoriles, sí, digo, sí. Alguien con mucho nombre en el medio es Pancho Ibáñez. Sí. Sí, o no. Te noto dubitativo. Sí. La vieja escuela, ¿no? Ni, so, mu. No, es como un personaje particular, sí. La Serenísima. Sí, sí, pero digo, no está dentro del gueto de los publicitarios, digo. Es Pancho Ibáñez, hace dos, tres cositas y ya está, ¿no? Pero fíjate, con Pancho dos o tres cositas de Pancho, boludo. No, ya está, dije, no quise decir por desmerecer el como diciendo, hace tres cositas y marcha, ¿no? No, está en otro estrato. Claro. Bueno, ¿a qué viene Pancho? Como todo tiene que ver con todo. Sí, a ver, decime. Sí, bueno. ¿A dónde queremos ir? Hablé de Pancho Ibáñez porque todo tiene que ver con todo, simplemente por eso. Ok. La frase. Esto va a ser un largo entretejido de cuestiones. Sí. Un largo entretejido de cuestiones. Lo primero que debo decir, sí, ya vas a ver dónde vamos a terminar. Lo primero que debo decir es que hoy cumpleaños Julito Brezhnev. Sí, no lo saludé. Me salud acordé todo y felicidad para Julito. Lo segundo es que hace muy poquito salió el nuevo disco de Beta Madre. Y esto no termina acá, Ferrari, te lo quiero avisar, ¿eh? El disco se llama Incomunicación. Lo nuevo de Beta Madre, sonando en EP, acá con Marcelo Corbalán, de carajo. Esto es Trinchera. Estoy acá por vos, estoy acá por mí. Quiero más, que todavía puedo más. somos el ruido del mundo. Corazón al cuello, sigo elevándome. Todo se va a dar vuelta, ya vas a ver. Corazón al cuello, sigo elevándome. Todo se va a dar vuelta, ya vas a ver. Desde aquí le mandamos un feliz cumple a Julito Brezhnev, cantante y guitarrista de, sí, claro, de Beta Madre, sí, que está en el negocio de él, la, de él la se retiró publicidad, la, ¿no? Sí, se retiró por voluntad propia, pero fueron años de éxitos con Julio Brezhnev, años de actings, cuando había actings en el mundo de la radio, que ya casi no hay. Y le mandamos un saludo a Noemí también, que está escuchando, y te mando un beso especial a vos, Ricardo. Gracias, felicidades, Mateo. Tengo anotado para acá, para las 12. Sí. El fragmentito de audio del comienzo del programa lo vamos a repetir. No salió, ya lo chequeé. En tu nombre. Ya no chequeaste, la grabación sí, no la sí, pudiste chequear. Sí, la chequeé, ya está borrado. No la pudiste chequear. Sí, sí. Queremos contarles que todo tiene que ver con todo. Hablábamos de Pancho Ibáñez, sí, que tenía que ver con... Que todo tiene que ver con todo, simplemente. Y después saltamos a Julio Brezhnev, que es el cantante de Beta Madre, que además hoy cumple años, y escuchamos sí, una canción del reciente nuevo disco de Beta Madre. Ahora vamos a meternos, cuando escuches los primeros acordes ya te vas a dar cuenta dónde vamos a ir a parar. Sí, claro. Eran otros tiempos. Sí. Está en la original. No había medalla, solo hambre de gloria. Este es Julito. La letra de Cabito. Está en la original igual, ¿eh? Está en la original. Okay. Nos estás spoileando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, vamos a escuchar la de Verón. Este era Mundial 2002, un jingle de Quilmes. De Quilmes. La versión original. Nosotros perdimos con Suecia, acordate, ¿no? Mundial 2002. En ese momento Suecia, Julito no solo actuaba, hacía actings de radio, empatamos, sino cantaba esto, cantaba la de Budweiser y cantaba cantidad de jingles. Montones. Este era uno de las que clavó al ángulo. Este es un jingle original de Quilmes del Mundial 2002. Argentina empata con Suecia. Svensson mete un gol. Argentina termina quedando afuera. Julito es el que cantaba este jingle. Julio Brezhnev, que además de Beta Madre, viene con una historia porque fue cantante de Cosméticos, una banda que en los 80, por supuesto, también dio mucho y hablar. Y también bailarín y cantante de Fax, del programa de Nicolás Repetto. Me estás jodiendo. No te jodo. Exactamente. Ah. Bueno, mirá qué data te tire. Los más memoriosos se acordarán de este jingle, ¿te acordás? A ver. Esta es la versión fake. Pasó el primer tiempo, pensé que venía. Escuchémosla. Un gol por lo menos y ganaba Argentina. Los dedos cruzados, alientos al cielo. La clavo es Svensson, me cortó los huevos. Hicimos cuernitos y santo Pilatos. Hasta hubo macumbas con perros y gatos. Los compacts de Ava y los de Roxette. Me los metí en fila dentro del ojete. Tocó el silbato, el final del partido. Pensá en el suicidio si sos argentino. Con mucha vergüenza dejamos el mundial. Nuestro único orgullo es carajear. Ya no hay gloria, ya no hay fútbol. Ya nos rompieron el culo. Y a vos, Verón, la puta que te parió. Pobre la bruja Verón, que fue víctima de... de todas estas puteadas del post-mundial 2002, ¿no? Recordemos por qué, ¿no? Digamos, Verón en ese momento jugó en el Manchester United. Argentina arranca el mundial ganándole a Nigeria 1-0 con gol de Batistuta. En el segundo partido le toca con Inglaterra y pierde 1-0 con gol de Beckham, con gol de penal, un penal que hace Pochettino. Y a Verón se lo acusó de displicente porque, claro, él jugaba en el Manchester United, entonces contra Inglaterra. Y el partido de Verón fue horrible. Contanos la historia de este jingle fake. Hay un original, que es la campaña de Quilmes. Quilmes, que era la que estaba en ese momento. Perdemos estos partidos nosotros en ese momento. Hoy es un día muy especial porque hoy compartí aire con Jopo también, con Diego Angeli. También va a haber un momento para eso. Bueno, fue re loco. Hoy O sea, lo llevé en el auto después de añar. Bueno. Entonces hacíamos ante todo mucha calma con Diego Angeli. Diego Angeli, ya hoy todo el mundo lo conoce, Te Pasa el Clima, estuvo en Rock and Pop, estuvo en Match Music, pero en su momento, cuando con Ricardo hacíamos parte de Tu Acción, Diego Angeli trabajaba en la heladería Montebianco. Sí, señor. ¿Está bien? Donde hay flan con caramelo, Morón. Espectacular, claro. En Morón. Y él se hacía llamar Alegro Manontropo y era oyente nuestro y nos traía helado. Trabamos relación con Jopo porque era nuestro oyente. Uno de esos raritos que siempre están escuchando. Ese que, esa loquita que te viene con el bolso. Sí, bueno, sí, era sí. Jopo con el helado. Venía con su heladito. Trabamos relación con Jopo. Jopo hace que yo entre a la Rock and Pop después de quemarle los huevos a Quique Prosen. Bueno, hay un lugar los sábados a las 6 de la mañana. Armamos ante todo mucha calma. Jopo y yo. Jopo se le ocurre el nombre. Gran pensador de nombres. Y yo en ese momento la conozco a Calu Bonfante en una... Estaba grabando una cosa en el estudio 0DB. Dije, conocí una mina. Acabito era productor. Yo grababa las locuciones de los clientes que él tenía. Él estaba en Euro RSCG y yo grababa Peugeot, Bazooka, todas esas cosas. Quique Duplá estaba ahí también. Y Quique Duplá, que era mi compañero de carrera, de locutor. Se armó todo ese equipo. Y bueno, hicimos ante todo mucha calma. Pasa esto. Conozco al señor que hace la banda, Manuk. Un histórico de la música publicitaria. Che, Manuk, no me das la pista. Bueno, me la entregó. Me entregó un DAT con la pista. Así estamos hablando del jingle de Quilmes. El jingle de Quilmes. De ahí nos fuimos, no sé si lo grabamos o en Super Charango o en el estudio de Lalo con el Negro Salaza. Pista, Julito, que la Cabito esa misma tarde ya había escrito, ya adaptó toda la letra para que entre en la métrica, la cantamos. Claro. Se viralizaba por medios registrados en ese momento. Hice una versión, una que en el final dice ante todo mucha calma y otra que la corté porque se la entregué a Lalo y la que más escuchó fue la de Lalo que quedó cortada. Ese fue todo el pero cuento bueno, de... nos llevás de prepo, nos llevás a esto. A ver. Este es el himno del siglo que termina. Cantado a pleno con huevo y corazón. Ese es el voz de una vieja. Esta es la marcha de los que gritan fuerte, de los que ponen todo con tal de ser campeón. Si el mundo estalla, a mí me chupan huevo. Si el sol se apaga, no pierdo la razón. Mucha calma con Julito. Ante todo, mucha calma, que esto no terminó. Lo importante es llevar la frente alta, ante todo mucha calma, que esto no terminó. Los tapones bien de punta, el codito en el mentón. Somos todos pecadores por querer vivir mejor. Nos encanta la venganza y el desquite es un placer. Vamos por la revancha, aunque volvamos a perder. Vamos por la revancha, aunque volvamos a perder. La letra de Jopo. Todavía falta, ¿eh? Es el grito de quienes se cansaron de esperar por alguien que los guíe. Este es el lema de quienes hace rato escupen desde abajo y no escuchan el sermón. Los mafiosos siempre van al cielo, perdiendo ganan en la televisión. El presente me importa un carajo, del pasado no me acuerdo y el futuro no llegó. Ante todo, bueno, y termina con una grosería como no podía ser de otra manera. Estamos hablando de Rock and Pop. ¿De qué año, Ferra? Esto era 99, finales de los 90. 98, 99, 2000. ¿Y ahí estabas vos, Jopo, el Árabe, Calu, Bonfante y Cabito? Sí, claro, me olvidé. ¿Y Quique decir, Duplá? Claro, me olvidé el Árabe, claro. El Árabe Ramil, ¿no? Los muñecos nacieron ahí. La mayoría de los muñecos que después tomaron... El poder, sí. ¿Qué muñeco del Árabe te acordás que nació ahí? Machuca, todos. Machuca, Leguizamón, después siguió, ¿no? Sí, Leguizamón nació ahí. Bueno, el amigo, ustedes los operaron, ¿no? ¿Qué más? Víctor Gonet, ¿quién llegó a conocer a Víctor Gonet? Víctor Gonet, por Dios. Víctor Gonet lo hizo mucho tiempo. Mm-hmm. Cuando vos hacías. Apagá la tele. O empleado del mes. No. Empleado del mes también. El empleado del mes. Sí, sí. Nunca quiso volver a ser el Víctor Gonet de la grave. Era brillante. Era brillante. Bueno, brillante. Y Ante Todo Mucha Calma empieza y termina, ¿cuándo? ¿Cuánto duró? Y esto era del 2002, esto era Mundial 2002. Sí. Y debo haber terminado ese año. Sí. ¿Y cómo transcurrió tu vida en la radio en plano conductor? Digo, ¿qué pasó después de eso? Porque no estuve, hubo un periodo en el que no, más allá de tu trabajo publicitario, sí, no estuviste haciendo programas. No, fue bastante errante mi carrera con la radio. En ese momento había mucho laburo publicitario. Mucho laburo era que me iba a las 8 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche a mi casa, y así eran todos los días. En la época que la tecnología no era lo que es ahora, que no había celulares, había que ir a patear al centro, a meterse en los estudios de grabación y grabar. Claro, hoy cuando Mateo me preguntaba qué era el COSAL, en ese momento era solo ISER y COSAL, o sea que de ahí ponele que por año se recibían en el país, capaz que eran 50 locutores, entraba uno a la publicidad, dos, otro iba para, pero eran esos dos. Después empezó a aparecer el Éter, el ISEC y un montón de institutos más. Entonces ahora hay cantidad de locutores. Cantidad. Yo me acuerdo de la primera vez que te escuché, una vez con Sendero fuimos a la Rock and Pop y vos estabas reemplazando el Medo. En apagar la tele, porque se iba a esos viajes que Mario le garpaba y se iba a ver un festival muchos días. Sí. Tal cual, y caímos ahí con Martín Méndez y con mi alma. Y me acuerdo de escucharte y decir, loco, qué solvente este chabón al aire. ¿Cómo puede ser que tenga esa voz y que tenga tan claro todo solvente lo que va a decir? Para remover la pintura, ¿no? Sirve. No, ¿viste cuando alguien agarra el micrófono y pareciera que tiene todo muy claro lo que va a decir? Tengo ese recuerdo grabado en mi mente, pero después... Lo vas a hacer llorar, Mateo. No seas así, es un sueño grande ya, Eduardo. Si ves la Rock and Pop de aquel momento, ¿no es cierto? Donde había oportunidades para todos y una creatividad en el aire que era increíble. Y ahora... Con no solo la Rock and Pop, sino la radio. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿En qué momento estamos de la radio? No sé, yo estoy como medio perdido. Teniendo hijas de 13 y de 17 viendo... Que no escuchan radio. No, que no escuchan radio. Se meten en el auto de papá y me pones la radio mía, que era la TKM o la Radio One. Y después ya está. Después cuando se bajan no hay registro de un programa de radio. No entienden. Nada. No. No sé a dónde está yendo a parar. Creo que está yendo a parar al On Demand. Hoy recordábamos con Jopo las locuras. Es muy loco lo que pasó hoy, de verdad. Y recordábamos que hacíamos el programa a las 6 de la mañana y yo le caía a las 4 de la mañana a Jopo y me metía en el ropero. Jopo escribía, o escribíamos entre los dos y me metía en un ropero con un colchón. Jopo editaba, era uno de los pocos tipos que conducía y que también era hábil para editar. O sea que nosotros nos íbamos con la artística... Con unas barbaridades. Acá escuchamos puteadas, no sabés las cosas que... Y conservo todo. Cosas incontables. Bueno, háganme acordar, porque compartimos aire del cacho con Juan Castro. Me tengo que acordar esas anécdotas. ¿Otro que el barba se lo llevó? Sí, sí. Incontables no las puedo contar. No, las que no se pueden contar no. Pero la pregunta era, Ante Todo Mucha Calma. Sí. En un horario insólito. Insólito. Nos iba de puta madre. ¿Cuándo volviste a hacer radio, a conducir un programa de radio? Después de eso... ¿Pasó un tiempo? Sí, creo que no llegamos... Creo que llegamos a hacer Ante Todo Mucha Calma y Empleados del Mes en simultáneo. Ajá. Que Empleados del Mes duró medio año, creo que duró. Que es un programa que hace Gustavo después que deja Tiempos Violentos. Estoy un poco perdido. No, o durante. Tiempos Violentos también lo hacía, sí. Ah, su costado metalero era los domingos a la noche. Sí, los domingos a la noche. Sí, yo estaba más ligado a eso. Y de 9 a 11 estábamos en Empleados del Mes, con Jopo y con Olmedo. Que estuvo muy buena la experiencia. Lo recordamos como una cosa, o sea, Ante Todo Mucha Calma era como un torbellino creativo, la verdad que sacábamos, pelábamos todo el tiempo cosas. Mucha improvisación, ¿verdad? Claro, bueno, Cabito Cabito empezó a hacer sus primeros ejercicios ahí. Sí, era todo improvisación. Unos personajes que hacíamos con el árabe, unos gallegos, el Opi Quema Ranking. ¿Vos te acordás de todas esas cosas? Te rompo el culo. Sí, te rompo el culo. Perdón. Bueno, sí, sí. Es algo que salió por radio, no lo estoy diciendo yo. Tenía tanto amigo jinglero que me decía, Ferrari, te preparé esto para que lo pongas en la radio. Así nació DJ Yacaré. DJ Yacaré es un amigo mío que hoy vive en Miami, que tiene estudio y vive de la música publicitaria. Me dice, Ferrari. Y hoy y toma whisky con Trump, casi. Casi. Casi. Y esto nació, tenía en un disquete grabado a un amigo, en un disquete en ese momento, ¿está bien? samplié esto y era uno que se hacía el paraguayo que decía, ¿va para el cruce de Varela? No, me voy para Gledeu. Y le mete un chum, chum. Le metieron chum, un chingle chum, a la negra, ¿no? Con eso. Sí, claro. A tarde negra. Lo ponemos. ¿Cómo le ponemos? Ponle DJ Tati. Lo ponemos. Como la virgencita. El share en ese momento era. Qué bueno que está el tema, ¿viste? Era. Qué linda la canción. Che, llamaron un montón. Hacé más. Llamaron 14. Le digo, claro. No. Le digo, tengo un par de frasecitas sueltas en el disquete. Lo tenemos que buscar al chabón. Le digo, llámalo. Hacete algo. Bueno, de ahí salió Queso Pulenta. Lo encontramos al chabón. Se entusiasmó. Quisimos registrar el nombre. Y Tatino, DJ Yacaré. DJ Yacaré, lo empezamos a meter, empezaron a pintar las canciones, terminamos grabando con Leader Music, terminamos porque yo participaba. ¿Haciendo un disco? Tres discos. ¿Tres discos? Uno. Por Dios. Falta que hayan tocado en vivo. ¿Qué? Bueno, sí, ¿tocaste, claro, en vivo? Tocaron en vivo. Yo en la tapa, estoy travestido en una de las tapas, porque el evento, el día, bueno, de la sesión de fotos... El que esté libre de pecado que tire la segunda piedra, la primera ya la tiró otro antes. Estaba craneada la tapa del disco, que iba a ir un señor travesti, LGBT. Una travesti, sí, una LGBT, una travesti. ¿Vos alguno de estos o vos? No, ahora yo te voy a mostrar. Es radio, chicos, no, igual. Acuérdense que la radio no se ve. Entonces dice, bueno, que faltó el travesti, entonces me tuve que travestir para la tapa del disco. Ya se la voy a mostrar. ¿Fue la única vez? Hay un video que lo pueden ver, que estamos con Cabito, que se llama El Ritmo de la Villa en YouTube. ¿Eh? Ahí lo pueden disfrutar. Bueno, volvamos, sí. Volvamos al planeta Tierra. Sí. Te hicimos traer de prepo algunas canciones, ya escuchamos una, regálanos otra. Y después seguimos charlando. Ya les quiero anticipar que casi prácticamente vamos a seguir hasta el final charlando con Eduardo Ferrari. No quiero decir que viniste al pedo. Viniste al pedo, Mateo. No, quiero escuchar de Steve Ray Vaughan. O sea, que vamos hasta la una, tranca. Danko Jones. ¿Tiramos un pum para arriba? Estamos charlando con Edu Ferrari, locutor, amigo de la vida, de muchos años, ¿eh? Escuchá este. Es Danko Jones, en un ratito la seguimos, ¿eh? You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude, dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks. Baby, you're my little rock and roll. It's never been. realidad no cree que cometiera suicidio? Isabel, jamás ni en 100 años. Bueno, asegurémonos. Veamos si está en el infierno. Otro día perfecto. Comienzo del espacio publicitario. Festival San Justo, 7 y 8 de septiembre. Sábado 7, 18 horas. Dancing Mood. Completo páginas imaginarias. Militantes del Clímax. 1915. Marote. Buenas noches, saludos cordiales. Llegó el fin de semana que sana todo. Domingo 8, 18 horas. Y ahí va, mejor el camino. Andando descalzo. O me la tomo toda. El sonidero y fanfarria insurgente. Ataque 77. Anticipadas por tuentrada.com. Locuras 11. Morón. Hugo San Justo. Y Shadows La Ferrer. Teatro Woodstock. Avenida Juan Manuel de Rosas, 2942. San Justo. Es una casa. Es un estudio de grabación. Es una productora. Es El Dojo Records. En Castelar. Una opción diferente para desarrollar tu proyecto musical. El Dojo Records. Sonido y grabación en vivo. Alquiler de equipos, video y fotografía. Comunícate con nosotros al 114-411-1140. Y seguinos en las redes sociales. El Dojo Records es tu espacio. Muro Bebidas, el mejor distribuidor de bebidas en el país. Nacionales e importadas. Ventas por mayor y menor. Muro Bebidas. Teléfono 4734-6362. Ya me estoy volviendo canción. 30 artistas, 30 canciones, 30 años. Ya me estoy volviendo canción. Un mundo cruel. La banda de sonido de 3 décadas haciendo radio. Ya me estoy volviendo canción. Casualmente yo te conocí. Ya me estoy volviendo canción. De 30 clásicos del rock nacional versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales y del oeste del Gran Buenos Aires. Ya me estoy volviendo canción. Canción no es canción si no hay con quien compartirla. En Tránsito 93.9. Fin del espacio publicitario. En Tránsito. En Tránsito. Un recorrido. Vení a mirar lo que no se ve. Vamos a mover hasta desaparecer. Más allá de los sentidos. Vamos a desencajar, agitarnos hasta despegar. En Tránsito 93.9. El oeste está en el aire. In the early 1970s in Austin, Texas, a young guitarist began to make his name on the local blues circuit, tirelessly committed to a musical form many thought outdated. 10 years later, that same guitarist became an international phenomenon. A player of passion, energy and awe-inspiring technical virtuosity, Stevie Nosotros Ray somos Vaughan, conocedores de fans de Stevie Ray Vaughan, así que portate bien, Mateo. Estamos, a ver, en condiciones de afirmar que Stevie Ray Vaughan está en el trípode, ¿cómo se llama cuando? En top 3. Trilogía, 3. Top 3. En el podio. Sí. De los tres guitarristas. Podios suelen ser tres. De los guitarristas blancos de blues más famosos o más importantes de la historia, junto a Eric Clapton y Johnny Winter, si se quiere. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar. Blancos que posiblemente sí, ¿eh? Sí, Robin, ¿no? Strauer no entra ahí, ¿no? No. Gary Moore. Ponele, pero entre los realmente. Pero bluseros, pero sí, pero bluseros. Estos tres. Estamos hablando de salvo Clapton, los otros dos, Tata Dios ya se los llevó también. Se los llevó, sí. Sí, sí. Okay. Pero bueno, la cuestión es que en 1983, cuando Steve Ray Vaughan saca su primer disco, Texas Flood, estamos en un contexto donde bandas como Duran Duran o, si se quiere, Culture Club vendían millones, pero millones de discos. Y este pibe desde el sur de los Estados Unidos se despacha con un estilo que le rendía culto directo a los primigenios del blues como Albert Collins o las influencias del blues tejano mismo como Scott Ray Walker, que eran tipos realmente fundacionales de toda la cuestión y que habían empezado con esta historia en la década del 40. Todos morochos. Todos morochos, salvo, bueno, como decíamos, Johnny Winter. Sí, sí, claro. Pero realmente esta película, The Rise of a Texas Bluesman, que se pueden encontrar en YouTube sin subtítulos y en Prime Video, si tienen ese soporte, sí, con los subtítulos, se van a encontrar con la historia de Stevie Ray Vaughan, una pieza fundamental de blues tejano. Y además de repasar la vida y la obra de este guitarrista y cantante, también repasa todo el linaje del blues de Texas desde principio de siglo a esta época. O sea que es un documental muy, pero muy completo, porque tiene muchísimo material de archivo. No solamente, insisto, de Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, su hermano mayor, que también junto a los Thunderbirds marcaría el camino del blues blanco de Texas, sino de toda la historia de estos tipos, como Blind Lemon Jefferson, como el mismísimo Johnny Winter ya en la época del blues blanco, y como la influencia de los Beatles, y ni que hablar del mismísimo Jimi Hendrix, serían muy, pero muy particulares en la historia de Stevie Ray Vaughan, que aquí también repasa muy, pero muy minuciosamente, como su nombre lo indica, The Rise of a Texas Bluesman, toda la parte del inicio, llegando hasta el 83 cuando saca su primer disco, y después toda la historia conocida del éxito masivo y demás está dejada de lado de este documental. Pero en 2 horas y cuarto te vas a enterar de todas las bandas previas que había tenido Steve Ray Vaughan, de los Thunderbirds, de los Blackbirds, los Nightcrawlers, y todas sus colaboraciones en distintos proyectos, inclusive con el mismísimo David Bowie, con el que graba Let's Dance. Y en ese sale de gira, inclusive. Está en discusión la cuestión de la gira, porque es un momento clave, bisagra en la historia, en la carrera de Steve Ray Vaughan, porque estaba muy próximo a salir su primer disco. Recién había consolidado a Double Trouble, su banda que lo haría famoso a nivel mundial, y ahí es cuando le cae la oferta de grabar, que lo hace con David Bowie, y salir de gira. Y ahí, en esa coyuntura, en esa disyuntiva, le elige y prioriza su carrera solista, lo cual muchos de los participantes en este documental dicen que fue como determinante en su carrera. De todos modos, yo creo que hay shows de Bowie con Steve Ray Vaughan en vivo tocando la guitarra. Vamos a indagar un poco más para el viernes que viene. Vamos a indagarlo. Por lo menos en este documental, The Rise of a Texas Bluesman, no se ve absolutamente nada. Y si bien está registrada su colaboración, sobre todo en el tema Let's Dance, con un solo bastante polémico donde no se lo nota muy cómodo a Steve Ray Vaughan dentro de su estilo, pero por lo menos queda registrada y plasmada esa colaboración. Pero tocaba con Bowie, comía caliente toda la noche. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que Steve Ray Vaughan fue parte de una movida de reivindicación del blues entre finales de los 80 y principios de los 90, que nos llegó aquí, cuando inclusive hasta la Mississippi, Memphis decía: nunca tuve tanto blues. Bueno, todo ese blues que nos llega a nosotros a principios de los 80, 90, cuando B.B. King llenaba 3 o 4 estadios obras, sí, empezó un par de años antes justamente con estos blueseros blancos, primero con Johnny Winter y luego con Steve Ray Vaughan, que volvieron a poner al blues de vuelta en la escena, insisto, en el medio de un contexto donde tenías a bandas como Duran Duran, a Culture Club o inclusive el hip hop naciendo a principios de los 80 desde Nueva York. Bueno, ahí es cuando Stevie Ray Vaughan se despacha con su primer disco, Texas Flood, y pone de vuelta en la palestra este estilo que estaba un poco abandonado, pero imprimiéndole una gran dosis de vértigo, de virtuosismo y de mucha técnica. Realmente Steve Ray Vaughan logró hacerse un lugar y trascender las fronteras del blues para convertirse, si se quiere, en un rockstar a nivel internacional. Aquí en Argentina tuvo bastante difusión una canción que se llamaba Hard to Be. De los Vaughan Brothers. De los Vaughan Brothers, en un programa de Pergolini. Sí. Claro, que no me acuerdo cómo se llamaba, en un programa de televisión de Pergolini, ¿no? Previo de... Ahora no me acuerdo, sí, qué programa. Pero Hacelo bueno, por mí. ¿Era uno? No, no era Hacelo por mí. Bueno, no importa. No me voy a acordar ahora, no te voy a escuchar nunca, Bruno. La TV Ataca era otro programa. Pero bueno. Parece que era la TV Ataca. Me parece que era la TV Ataca. Bueno, eso le dio como cierta exposición sí. A Stevie Ray Vaughan acá en Argentina. Y recordemos que Stevie Ray estaba programado para venir como soporte de Eric Clapton en aquel show que daba... En octubre en River. Hasta acá, octubre del 90. Sucede que se le cayó el helicóptero antes. Sucede que falleció antes. Si bien este documental, The Rise of a Texas Bluesman, que te podés encontrar en YouTube y en Prime Video, no se ocupa mucho de la muerte, ni de la parte tóxica, ni inclusive de la vida privada de Stevie Ray Vaughan. Me parece que ahí es donde tiene el debe. Para mi gusto le faltan, yo soy un poco cholulo, pero un par de referentes, un Clapton, un Slash, algún guitarrista de primera línea, dando cuenta de lo importante que ha sido Stevie Ray Vaughan en el mundo de la guitarra. Pero sí están todos sus compañeros de sus primeras bandas, mucho material de archivo de primeros ensayos y primeros shows de Stevie Ray con sus primeros proyectos. Tampoco está Jimmy Vaughan, su hermano, dando testimonio. A pesar de eso, en 2 horas y cuarto, The Rise of a Texas Bluesman recorre bastante bien la historia de Stevie Ray Vaughan, y ni que hablar de todo el linaje del blues de Texas, que insisto, desde gente como Blind Lemon Jefferson o T-Bone Walker, hicieron un estilo bastante particular, que aparte mezclado con influencias mexicanas, porque estaban en Texas, muy cerca de México, con mucha población afroamericana, hasta inclusive en los primeros registros de Stevie Ray Vaughan como guitarrista con los Nightcrawlers, el tipo coqueteaba con el reggae y era muy abierto a distintas influencias. Así que altamente recomendable, documental del año 2014, The Rise of a Texas Bluesman, la vida y la carrera de Stevie Ray Vaughan entre su nacimiento en 1954 y su primer disco en 1983. Todo el éxito, su muerte y demás queda fuera. También faltaría un poco de su vida personal, se esbozan algunas cuestiones de sus vicios, sus internadas en rehabilitación y demás, pero no se ahonda mucho en eso, sino que más bien se rescata su carrera artística. Vamos a cerrar con tremendo temazo de su último disco, In Step. Esto es Tight Rope. Te lo contó Mateo Crespo, ¿eh? Nos quedan unos minutitos de programa. Enseguida terminamos charlando con Edu Ferrari. Looking back in front of me, the mirror's a grin. Through eyes of love I see, I'm really looking at a friend. We fall out of problems, the way life is. apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la palopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la palopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Estamos llegando al final. Estamos charlando con Edu Ferrari, un locutor, conductor de radio, un amigo nuestro además, ¿eh? ¿En qué momento te pasó de el sorprenderte cada vez que te escuchabas? Porque en algún momento te habrá pasado, soy yo. Y después dijiste, ya está. Sí, por suerte cuando arranqué a trabajar me acostumbré rápido porque tenía una cantidad de laburo. A no darle bola, sí, a eso. Sí, era, sí. Tenía tantas copadas. ¿Y con tus hijos o hijas? Ni cinco de pelota. No escuchas radio, chupo huevo. No, ni cinco de bola. ¿De qué trabaja, papá? Habla. Sí, sí. Las he grabado un par de veces. Las he llevado, han quedado, pero tampoco les despertó mucho interés. Bueno, participo mucho en los colegios, ¿no? Ahora tengo uno pequeñito jardín, en breve ya empezaré a participar y ya participé en la primaria, todos los actitos, te grabo el actito. Ah, ok, haces lo tuyo. Pero claro, sí. Para eso estás. Sí, pero las nenas no. Ha cambiado mucho, hablábamos al principio de la charla, ha cambiado mucho el mercado de trabajo del locutor, sí, de los 90 para acá. Si tenés que nombrarme tres tipos. Sí. Que te hayan de algún modo marcado en tu carrera como locutor, sin necesariamente tener que estar en orden de importancia, ¿eh? Digo, tres tipos que vos digas, no, este y este, la verdad que han sido referentes no solo para mí, sino para otra gente, en fin. Bueno, sí, mi primer referente y el que me movió fue Lalo. Indudablemente. Que la vida me regaló después su amistad, porque en la radio me hice amigo. Y después, gente, Adolfo Stambulski, el Negro Albornoz. Me han ayudado, fueron grandes compañeros. Y Lalo, bueno, todo lo que significa Lalo para nosotros, que sí, en ese momento en nuestras primeras armas era Lalo. Sí, ¿no? Sí, y todos los que hemos tenido la posibilidad de trabajar con Lalo, en mi caso yo pude trabajar seis años con él, claro, en Animal de Radio, fueron seis años de posgrado. Y a cualquiera que trabaje con Lalo es un posgrado permanente, ¿no? Sí, total. ¿Toda esa camada de grandes referentes de la radio que ustedes están mencionando son locutores? Tanto Mario Pergolini, Lalo Mir. No, Pergolini no. Mario Pergolini no es locutor. ¿Se hizo locutor después? ¿O cómo fue? No. ¿O le firmaron un papel que decía que era locutor? ¿Cómo fue eso? No tiene nada. ¿Nunca fue locutor? No, nunca fue locutor. Sí, el chiste era ese, que no le importaba ser locutor. En algún momento había como una cosita, ¿no? Con la SAL. Contémosle a quienes nos escuchan que la SAL es la Sociedad Argentina de Locutores, que es el sindicato de los locutores. Claro. Es como ATRAC para los técnicos y los operadores. Es nuestro gremio. En un momento se cuestionaba fuertemente el hecho de que alguien que no fuera locutor dijera marcas, por ejemplo. Yo durante muchos años le pinchaba el Sprite a Mario. Mario hacía toda la acting y vos hacías Sprite. Sprite. Hacés caso vos a tu ser. Yo y la gente pensaba que era Mario. Claro, yo hacía solo el Sprite, pinchaba en eso, tum, y ahí se armaba como una trampita, ponele, no sé. A mí me pagaban, a Mario le pagaban, digo, estaba todo en regla. Todos contentos. Eso se morigeró con el tiempo, ¿no? Ahora, no te quiero decir que graba cualquiera, pero... Pero casi. Se morigeró bastante, sí, ¿no? Con el tiempo. Sí. Hoy, sí. Hoy en 2019, ¿cómo funciona el mercado laboral del locutor? Imagino que, bueno, hay tantos lugares donde prepararse para la carrera que la cantidad de locutores debe haber aumentado exponencialmente, con lo cual el laburo se debe haber complicado bastante. Sí, y para los que más o menos laburan, ¿cómo funciona hoy? Bueno, esto que te digo, es pedir un casting, mandan un casting y son en 10 minutos son 120 voces que están devolviendo un audio. Entonces ya la elección, si no te están buscando puntualmente a vos, y la elección siempre es... ¿Azarosa? Muy azarosa, sí. O tratar de estar escuchando gente nueva, entonces en ese afán de escuchar gente nueva es todo, bueno, gente nueva todo el tiempo. Y le toca a uno, le toca a uno, le toca a otro, nadie tiene nada muy atomizado. Si bien hay voces que se repiten, sí, así está el negocio. Lo que sí tiene, porque yo estoy, me han invitado al Éter, me han invitado al COSAL y me han invitado al ISER varias veces, tienen un nivel de preparación que yo no tuve. O sea, la gente que les está dando clase es gente que está en el circuito, que está laburando. Mi caso era como medio carcamán. Pero digo, tenía el nivel de preparación... es bueno. Sí, pero tiene que haber como un algo más, porque... Sí, bueno, sí, eso después hace... Porque sabes que si no me remite a... Viste, ahora capaz no pasa, pero antiguamente en los entretiempos de los partidos... Salían pibes y hacían malabares con la pelota, con la cabeza, con el taquito, la pasaban, la tenían. Pero la verdad que no jugaban al fútbol los pibes. Sí, entraban en el entretiempo, capaz los tirabas en un partido y no la veían. Es como los Globetrotters, ¿viste? Eso te hace la exhibición, pero después no juegan. Pero vos decías, bueno, a menos que te estén buscando a vos. Sí. Cuando te buscan a vos, a Edu Ferrari, ¿qué buscan? Bueno, alguno que vio una película, que vio su película, su comercial o algo, y que imaginó que mi voz puede funcionar ahí, o por lo menos me prueban o me dan esa posibilidad. Están buscando un medioso, un medioso por el que tono, que tenga un acting, que pueda tener un acting en la locución, seguramente. Si van a buscar un caño, rara vez me llamen a mí. Caño, ¿quién sería un caño? Un caño, el negro cuadrado, poner el negro albornoz. Bueno, yo te años hago uno que era un duro de esta profesión. El Pato Parodi. Claro. Te dije el duro y ya sabías que te quiero hablar. Oiga. Digo, yo no compito, no me da el rango. Digo, son esas voces. Te invento una cosita ahí, pero no suena como muy natural. En definitiva, llegamos al 2019 con un mercado bastante disgregado, ¿no? En aras de la tecnología, ya es fácil grabar en cualquier lado, es fácil editar en cualquier lado. Pero sí, muchos locutores, hasta cosas sencillas se las editan, inclusive hay locutores que son locutores y editores profesionales, ambas cosas. Estoy en ese proceso de aprender, yo te mando el audio crudo hoy, pero tengo colegas míos que dicen, no, estuve toda la tarde limpiando la letra. Le digo, yo no limpio nada, yo mando el coso y siempre va a haber uno que limpia la voz, pero bueno, tengo que aprender porque se va uberizando todo, entonces ahora es, ¿no me lo limpias vos un poquito? Y que ya, ahora ni te eligen la toma, ¿no? ¿Qué tema hablar del creativo, ¿no? Sí, te mando un WhatsApp del creativo, mandame un MP3 del creativo de agencia de publicidad. Mandame un WhatsApp. Es un título grande, ¿no? Sí, sí. No, que soy creativo. Sí, hoy es triste decir esto, pero hasta te mandan una letra por WhatsApp para grabar, para meter en un comercial. Perdón, yo soy el locutor de Coto. La campaña, ¿lo escucharon a Marley? Coto, grabado. Yo te conozco, sos vos. Sí, el señor que grita después de Marley. Lo escucharon a Marley, lo grabó por WhatsApp y lo mandó. Tal cual, estaba filmado con su teléfono. Pero eso, por Dios. Lo filmó Mirko. Bueno, estamos en veda electoral, ¿no? Digamos, pero la verdad que acaba voten que... A Cristina, ¿Marley es candidato? No, acaban de culminar las campañas electorales hoy a las 8 de la mañana. Pero si hay algún editor que cobró, digamos, por hacer alguna de las campañas electorales que hemos escuchado en radio, robó. Sí. Pero hay que ir a felicitarlo, digamos, tendría que ir al lado del Gordo Valor en NACA. La verdad que hablar de radio, de locución, de edición, de operación, son todas cuestiones que tal vez para un montón de gente no sean tan atractivas. Para nosotros es apasionante, pero bueno, ya son las 12 de la noche, han pasado algunos minutitos, inclusive vamos llegando al final. Te damos la posibilidad y el privilegio, ¿por qué no?, de cerrar el programa de hoy con alguna de las canciones que hayas traído que no hayan sonado. Ah, muy bien. La que quieras. Sí, vamos a ir con un señor que es un australiano, que es multiinstrumentista, que toca el didgeridoo y toca la guitarra como los australianos, que la tienen acá en la falda. Colin Hay. se llama. Es el Colin Hay es el de Mad Work. Ah, no, no, no. Te quiere estropear sí, el momento. No importa, no importa. No, bueno, es un ambientalista, es un surfer, es un loco lindo. Un ser de luz. Sí, un ser de luz. Investíguenlo. Se llama Xavier Rudd. No me acuerdo el nombre del tema, pero allá vamos, a ver. Set Me Free, sí. Cunium Sun se llama el disco. Y está buenísimo. Things unforeseen, built on hopeless foundations of lies and deceit. I stand in this river completely unknown. This sacred Lake Tahoe has truth in its flow. Ancestors work slowly with things we must see. And I feel it is come, my time for release. Will you set me free? And I feel it is come, my time for release. Will you set me free? Of my firstborn, his times and his place, and his beauty and wisdom and all gentle ways. Watches over his brother like the lion he is. He knows what he knows, and he sees what he sees. Would you set me free? And I feel it's coming, my time for release. Will you set me free? And I know. Comercial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Oh! ¡Es humo! Pasaditos un rato de las 12 de la noche, como siempre, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. We go. chase those crazy ballads out of town. Chase those crazy ballads out of a town. I and I build the cabbage. I and I plant the corn. Didn't my people before me? Es importante entender que este abuso no es solo físico, es también espiritual. Cuando un sacerdote te hace esto, él te está robando la fe. Y recurres a la botella o a la aguja, y si eso no funciona, saltas de un puente. Por eso nos llamamos sobrevivientes. Otro día perfecto. Muy bien, han pasado unos cuantos minutos ya de las 12 de la noche. Nos empezamos a ir. Hoy tuvimos un programa atípico. Estuvimos charlando con Edu Ferrari, un amigo, locutor, aparte un hombre de los medios. Hablando, escuchando canciones y demás. Nos vamos a encontrar el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Ya es sábado, de manera que mañana domingo no haga boludeces. Voten a Cristina. Eso sí es violar la veda. Eso sí es violar la veda. Sí, sí. No, voten a quien quieran. Yo no estoy de acuerdo con Mateo, en absoluto. Yo sí. Voten a quien quieran, voten con libertad. Eso es lo más importante, ¿eh? Me parece no soy experto, lejos estoy de serlo, y es alguien a quien no votaría por más que rompa la veda. De verdad, voten a quien quieran mientras tengan su conciencia tranquila. Eso es lo más importante. Yo siempre digo lo mismo. Recordemos la cantidad de gente que no pudo. Si lo quieras. Yo sí, yo sí sé a quién voy a votar. ¿A quién? No te lo voy a decir por radio. Cagón. Me parece que hay que recordar la generación entera que no pudo votar durante mucho tiempo, que tenemos que recordar, me parece... Mirá si este audio le llega a Tagliaferro. ¿Quién? Que me parece que tenemos que recordar lo que costó esta democracia y que la tenemos que hacer valer. A lo mejor le llega, ¿eh? Estoy muy enojado con vos hoy. Estoy mucho más preocupado por los primeros 30 segundos de este programa que por los últimos 30 segundos. Yo te los voy a. Ahora lo vamos a chequear, tranquilo. No, ahora no, lo vamos a chequear. Ahora. El viernes que viene vamos a abrir con los primeros 30 segundos del programa de hoy. Bueno, te mando un beso. Sean cuando fueren. Sea lo que fuere. Sea lo que fuere el viernes que viene. Sí, exactamente. Bueno, dale. Dicho esto, les agradecemos a todos, gracias a FM en Tránsito, que nos permite estar al aire todos los viernes, de manera inconsciente casi. Sí. El domingo, Nobleza Obliga, queremos mencionarlo, como en todos estos momentos, va a haber una transmisión especial de la radio. Sí, desde las 5 de la tarde va a haber una cobertura especial de todo lo que pase por esta parte del oeste, desde el 93.9, la van a poder escuchar también vía web, con móviles por la calle, y hasta que las velas no ardan y aparezcan los primeros datos. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos en una semana. Che, salud. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina, y además le obsequiaban con un tuche. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina, y además le obsequiaban con un tuche. Y además le obsequiaban con un tuche. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.